Bienvenidas y bienvenidos al repaso del jueves y el viernes de la 17ª fecha de la Liga Profesional del Fútbol Argentino. Bienvenidas y bienvenidos a esta coproducción de Radio Aijuna y UNQ Radio, disponible para todas las radios comunitarias y universitarias del país. Bienvenidas y bienvenidos al primer tiempo del Fútbol. Arsenal le birló 3 puntos claves a Independiente. Claves porque al viaducto le sirven para sumar en el promedio. Claves porque le hubiesen servido al rojo para continuar con la levantada. Lo cierto es que los de Sarandí jugaron un poquito mejor que los de Avellaneda. Y en la patria chica de ambos, el triunfo fue para el Arce por 2-1. El arquero del equipo ganador, Alejandro Medina, explica el porqué del triunfo. Creo que está concentrado, no parar de correr en los 90 y pico de minutos que jugamos y querer dar vuelta a esta situación y bueno, conseguimos algo tan importante como un triunfo. Godoy Cruz presionó a Gimnasia en todas las líneas, no lo dejó jugar, pero el Tomba sí lo hizo y muy bien a lo largo de todo el partido. Y esa superioridad en defensa y en ataque hizo que el bodeguero se quedara con los 3 puntos luego del 2-0 final. Así lo vio su creativo Tadeo Allende. Triunfo necesario porque veníamos de muchos empates. Bueno, estuvimos también certeros en la hora de definir, que también nos estaba costando. Y bueno, y también estuvimos sólidos también defendiendo. Al fin ganó Unión, de visitante. El Tatengui obtuvo la primera victoria en la era Méndez y derrotó por la mínima a Central Córdoba. Eso sí, se festejó como si hubiera sido un campeonato, ¿eh? El gol de los santafesinos, único del encuentro, fue obra de Enzo Roldán. Importantísimo, además del gol, bueno, que me voy muy contento en lo personal. Era un gol que estaba buscando hace mucho y bueno, ahí estaba en el banco suplente y veía el partido y decía, poneme que voy a hacer un gol. Veía la vocación y bueno, se me dio ese remate afuera con zurda. No sé si vuelve a salir, pero bueno, nos llevamos esos 3 puntos que son muy importantes para empezar a sumar y más que todo para darle una alegría a la gente que siempre nos banca y yo creo que le demos todo esto a ellos. En San Juan, el fútbol heavy se escucha en Radio Universidad, FM 93.1. Central se hace inexpugnable en Rosario. El canalla le dio vuelta al resultado a Defensa y Justicia, se lo llevó por 2-1 y se metió en la zona alta de la pelea. Analiza la victoria el defensor de la Academia Rosarina, Carlos Quintana. La verdad que un gran triunfo, un gran rival que estaba arriba de nosotros. Esto nos permite seguir estando ahí arriba, poder pasarlo a ellos y bueno, seguir estando en el lote de lo de arriba, que es donde queremos estar. Estudiantes continúa en plena levantada. Parece mentira, pero después del clásico, el Pincha comenzó a sumar y mucho, metiéndose en los puestos de vanguardia de la Liga Profesional. Esta vez derrotó a Banfield por 1-0 en un partido más que chivo para los de Eduardo Domínguez. El gol de Matías Godoy. Uno siempre está preparado para cuando le toque jugar la cantidad de minutos que el técnico te decida, así que nosotros trabajamos bien en la semana. La verdad que creo que fue un partido muy duro, se vio reflejado durante los 90 minutos. Pero bueno, la verdad tuve la suerte de que me quede esa pelota y gracias a Dios pudo entrar. Ganó Boca, ganó un partido trabado, cerrado, de esos que se definen con el famoso el que hace el gol gana. Fue 1-0 frente a un Argentinos que le planteó un partido disputado sin juego lindo, pero con la disputa por la pelota durante los 90. Ganó Boca por la mínima, solo 1-0, pero se festeja gracias al tanto de Miguel Merentiel. Sabíamos que ellos eran un gran rival, lo estuvimos estudiando la semana, estuvimos trabajando a raíz de lo que podía pasar en el partido y bueno, sabíamos que es un equipo difícil, que tenía, le gusta tener la pelota y bueno, nosotros tratamos con nuestras armas defender lo mejor posible y bueno, y nos quedó una y la mandamos a guardar. El partido que debían disputar Racing y Vélez se suspendió por el fallecimiento del DT de la reserva del Fortín, Hernán Palito Manrique. En el primer tiempo suena Loborne haciendo el pibe a CDC. Después del entretiempo, repasamos el resto de la fecha 17 de la Liga de los Campeones del Mundo, acá, en el Fútbol Heavy. Escucha el Fútbol Heavy cuando quieras en Spotify.